quiero mi bien, como no he querido jamás, y en mi corazón vida mía siempre vivirá. Porque a ti te quiero mi bien, como no he querido jamás, y en mi corazón vida mía siempre vivirá. Como no he querido jamás, y en mi corazón vida mía siempre vivirá.